88.5. En el Valle de Traslasierra. Suena Radio El Grito. Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormenta donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Afuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz, cuando ya no pueda más. Ah, dale, hey, quédate cerca. Muy, pero muy buenos días. Arrancamos una nueva mañana por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Esto se llama No Te Escondas Más. Y hasta las 12 y monedita estaremos haciéndote compañía. Quien te habla, Diego. Y en los controles hoy retornando, Moni. ¿Cómo le va? Buen día, Diego. Buen día, audiencia. A las 12, a ver. Ayer casi, ¿eh? Ayer casi estuvimos muy cerca. Kit. La prohibida que se llama libertad. Ah, ah, ah. Jueves 7 de mayo, para ubicarnos en tiempo y espacio, 5 grados 2 décimas la temperatura, al igual que la sensación térmica, y una humedad del 76%. No parecía, che, tanto frío cuando saqué la basura. Y sin embargo, hizo mucho más frío, ¿eh? Sí. Tuvimos aquí en Hornillos temperaturas que llegaron al gradito bajo cero. Un poquito más cálido que ayer, si se permite la expresión, sí, teniendo en cuenta que son temperaturas negativas. Hubo heladita igual, hubo heladita en la zona, amaneció blanquito por algunos lugares. Y lo anticipaba ayer, una semanita que va a ir de a poquito yendo en ascenso con la temperatura, pero nada, con temperaturas. Ayer inauguré el hogar, anteayer no lo había aprendido, ayer sí, le tiré unos troncos ahí al hogar para disfrutar. Me gusta la sobremesa al lado del fueguito. Ah, sí, es hermoso el fueguito. ¿Pero sabe por qué se va a poner más lindo? ¿Por qué? Porque ya tenemos habilitada la estufa en el estudio. Sí. ¿Sabe que ayer, así emponchado como me ve y con este casco tejido... hermoso. Con barbijo incorporado, estuve toda la mañana. Me di cuenta a las 12 del mediodía, cuando terminamos, 12 y piquito, de que estaba tal cual. Y ahora, ¿hace cuánto prendimos la estufa? 5 minutos. Sí. Y ya me está empezando a molestar. Vamos, calor sí. Bueno, algunas cuestiones importantes para saber a esta hora. Seguimos sin transporte interurbano de pasajeros. Estuvieron reunidas ambas partes, hablo de la patronal y el sindicato AOITA, junto al Ministerio de Trabajo, y se pasó a un cuarto intermedio, y se espera que en el transcurso del día de hoy haya algún tipo de novedades. Por pareciera favor. Ser que hubo algún tipo de acercamiento. Así que esperaremos definiciones en el día de hoy. Ojalá vuelva al transporte público, porque se empiezan a flexibilizar actividades, pero no hay forma de, trasladarse dentro del Valle de Traslasierra. Así que hoy a la tarde, a eso de las 16 horas, está prevista la reunión para terminar de definir el conflicto este, que ya lleva más de 3 semanas en la provincia de Córdoba y que tiene a varias zonas, entre ellas Traslasierra, sin transporte público. Tengo el reporte vespertino del Ministerio de Salud del día de ayer. Aún todavía no han publicado el del día de hoy. En el día de ayer fueron confirmados 188 nuevos casos de COVID-19, con lo cual el registro total de casos positivos es de 5.208 personas. Se registraron 9 nuevas muertes en el día de ayer, 6 hombres, 3 de 65, 60 y 89 años residentes de la provincia de Buenos Aires, otro de 91 años residente de la provincia de Río Negro y otro de 61 residente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y 3 mujeres, 2 de 91 y 80 años de la provincia de Buenos Aires y una de 69 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual el número de personas fallecidas es de 273 personas. Catamarca y Formosa siguen sin haber declarado contagios en todo su territorio. Y vinculado a esto, fue presentado el primer test serológico desarrollado en el país por científicos y científicas del CONICET. Con lo cual se espera, por un lado, la no me sale la palabra, la agilización de la realización de los test y el poder de evitar tener que importar los insumos, se van a estar produciendo en nuestro país. Y por otro lado, se espera para el día de mañana definiciones acerca de la probable flexibilización de la situación actual. Muchas presiones dando vuelta del sector empresarial para habilitar la industria, la producción, la comercialización de productos. Y pareciera ser que desde los sanitaristas le están dando como un dentro de ciertos parámetros, están viendo de qué manera podrían instrumentar. Aquí en Córdoba se reabrieron la mayoría de las industrias con protocolos que fueron aprobados por Nación, con plantas que se redujeron a la mitad, y la producción se reactiva en la provincia de Córdoba. Así que veremos viernes qué se define a nivel nacional para lo que va a ser la cuarta etapa de esta cuarentena a partir del lunes. ¿Sí? Si todo sigue como habitualmente, el domingo, sábado a la noche o domingo, Alberto Fernández estará comunicando al país estas decisiones. Bien, ¿qué más? Así como información urgente no tengo, sí tengo información en lo que va, en lo que respecta al contenido del programa de hoy. En el día de hoy nos vamos a estar comunicando, por un lado, con Ana María Ruiz. Ahora, dentro de un ratito, ella es partera, integrante de Mama Quilla. Y lo vamos a hacer porque estamos transitando mayo, que es el mes mundial del parto respetado. La semana que viene se estaremos atravesando la semana del parto respetado y vamos a tratar de indagar cómo se adapta todo esto a un contexto de aislamiento social. Por otro lado, nos vamos a estar comunicando con Mingo Gómez de Finca Las Palmeras, de Las Tapias, para ver también en este contexto cómo es producir alimentos de manera agroecológica. Y ¿qué más tenemos por acá? Cierre de telefónico, cierre artístico telefónico, como todos los mediodías. Seguramente algo que quede para el bloque, no te quedes afuera. Algunos audios también ahí compartiendo. Y no tenemos consigna. En el día de ayer tuvimos furor. Los alfajores serranos, vio cómo son. Ah, claro. La audiencia es medio a veces dura para participar, sí, sí, sí. Pero cuando uno pone alfajores serranos... ¿Y qué pasó con la remera? Se quitan los ojos para participar. La remera, déjeme recordar, se la ganó María Alonso. ¡Ay, qué bueno! Que dijo que no la quería. ¡Ah, también! Porque ya tenía. ¡Ah! Así que sigue. Así que se la sorteamos nuevamente y la ganó. Déjeme hacer memoria. Lo tenía anotado en algún lugar. Y los alfajores se los ganó Pipo. Ah, bien, muy bien. Y la remera, ¿quién ganó la remera? A ver. Bueno, ya me voy a acordar. Voy a chusmear el WhatsApp, a ver. Ah, bien, bien. Debe figurar por acá. Debe figurar. Sí, en algún lugar lo tengo anotado, no lo tengo a mano, nada más. No tenemos consigna hoy. Así que simplemente está habilitada la vía de comunicación para que participen a través de algún comentario, alguna propuesta, alguna información que se nos esté escapando y nos quieran compartir. El teléfono celular de la radio es el 1557-6173, allí mensaje de texto, WhatsApp, Telegram. Tenemos un teléfono fijo 499312, tenemos también Facebook, es El Grito. Tenemos Instagram, que es Radio Comunitaria El Grito. Tenemos Twitter, que es @RadioElGrito. ¿Me olvidé algo? No me olvidé nada. Creo que no. La página de la radio es radioelgrito.com. Allí tienen la posibilidad de escucharnos vía web desde cualquier punto del planeta. ¿Qué más? El otro día, el 5 más precisamente, sí. Se nos escapó el cumpleaños 202 de Carlitos Marx. Sí. De Carlos. Sí. Y hoy se nos está escapando. ¿Cuál otro? ¿Quién nació el 7 de mayo? No, el 7 de mayo, ni más ni menos que Eva Perón. Estaba tratando de ver, creo que 102 años. Y murió tan joven. Así que, bueno, nada, lo quería comentar para... A ver, del 52 exactamente. Muy bien. Arranquemos nomás. 10 de la mañana, 17 minutos. Momento de música en la mañana de Radio El Grito y arrancamos con toda la información de este No Te Escondas Más de hoy, jueves 7 de mayo de 2020. casa, vivo en una casa, vivo en una casa. Nuestro Valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 24 minutos y arrancamos con la información. En este No Te Escondas Más del día de hoy. Lo dicho hace un ratito, mayo, mes mundial del parto respetado. Y para ver cómo atravesamos esa situación en un contexto de pandemia, de aislamiento social obligatorio, nos ponemos en contacto con Ana María Ruiz, quien es partera y sostiene el programa de nacimiento respetado en el Hospital de Mina Clavero, y además es integrante del equipo de acompañamiento de la gestación y crianza Mama Quilla. Ana María, muy buenos días. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué...? ¿Cómo impactan, digamos, las medidas de aislamiento impuestas en mujeres que se encuentran cursando un embarazo, un parto o el puerperio? Bueno, primero digo claro que en este momento en lo personal estoy de licencia. Uh-huh. Por la situación del COVID, o sea, como agente de salud no puedo estar trabajando en el hospital por mi edad y pertenezco al grupo de llamado de riesgo, así que pero no me impide estar en contacto, porque hoy la comunicación es a través, bueno, como estamos haciendo ahora, a través de Zoom, de WhatsApp, pero es manteniéndome en contacto junto con el equipo de Mama Quilla con todas las personas gestantes que se acerquen al equipo. Uh-huh. Así que desde ahí, y desde estar en contacto también con las distintas redes en otros países que ya hace un par de meses venían transitando la pandemia. Así que es unificarlo y recaudando información. Y viendo a la zona regional, local, también es muy dinámico, cambia constantemente. Tal vez en estas dos últimas semanas ya ha estado más estable con los preparativos con respecto a los protocolos sanitarios. Uh-huh. Creo que la mayoría de la comunidad ya debe estar enterada por los distintos medios, ¿no?, de difusión. Uh-huh. El hospital de Mina Clavero pasó a ser un referente con respecto al tema COVID. Sí. Y por lo tanto, en el área de obstetricia y ginecología se mantienen las guardias ante consultas y para controles de embarazo, pero cualquier nacimiento que se presente debe ser derivado al hospital de Villa Dolores. Bien, o sea, no están atendiendo partos en el hospital de Mina. No, no se está haciendo nacimientos en el hospital de Mina. Ha quedado dividido en dos zonas, una que es la zona febril y la otra que no es zona febril. Y bueno, como todos los lugares sanitarios, se ha dividido en dos sectores, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, en la zona que corresponde a asistencia de cuadros no febriles, estaría encuadrado ahí el control de niños sanos y la atención de embarazadas con turnos programados. En lo posible, igual están asistiendo, digamos, consultas por guardia. ¿Y desde Mamaquilla cómo se han adaptado a esta situación? Y como todos, Diego, desde Mamaquilla, que tienen sus características de un encuentro semanal y estar muy en contacto con una actividad grupal intensa, no solamente durante la gestación, sino después de la gestación, con el grupo de crianza, todo lo que es el periodo de la lactancia, nos hemos tenido que adaptar y bueno, creamos una posibilidad de encuentro a través del Zoom, donde semana a semana, en el mismo día en que nos reuníamos en el ciclo, estemos a través del Zoom. Y esto también nos ha permitido evaluar, no solamente en la región, sino, bueno, Mamaquilla también tiene acceso a mujeres que están en Buenos Aires y que también se encuentran con carencia de información por el temor a salir, el temor a preguntar también, y se comunican a través de Zoom, a través de videollamadas, de forma particular. Tanto Mariela Estrella, que es la que realiza el abordaje corporal en Mamaquilla, y Carmen Vega, que es la psicóloga, tratamos de evacuar todas las dudas y el acompañamiento. Se ha sumado a estas características que nosotros realizar más intensamente el acompañamiento de lo que es la salud mental, no solo y perinatal, obviamente, pero digamos, de estar acompañando achicando las distancias. Claro. Ana, un eje del trabajo por el nacimiento respetado es que las mujeres puedan parir en su casa si así lo desean, o sea, respetar esa decisión. ¿Vos creés que esta experiencia de aislamiento impuesto y la consigna de quedarse en casa puede ayudar a sensibilizar el sistema de salud en este sentido, en habilitar esta posibilidad? Mira, nosotros todavía estamos, sí, obviamente sí, mi respuesta es sí, pero también estamos en una instancia donde todavía la pandemia no nos ha tocado tan de cerca, hablando regionalmente. Entonces uno ya lo viene, en lo personal lo vengo hablando mucho con las parteras de España, Inglaterra, donde realmente el sistema de salud es abordar los nacimientos en las instituciones. En Inglaterra por ahí está más aceptado y organizado lo que es el abordaje de los nacimientos en casa. Pero bueno, tomando ese parámetro y esa experiencia, ellos han transitado esta disyuntiva, ¿no? Si dentro del sistema de salud, de forma oficial, poder realizar en lugares específicos como casas de parto, crear lugares solamente para el abordaje de nacimientos y tener en forma cercana una posibilidad de abordar un cesárea o de requerir mayor complejidad para este nacimiento. Uh-huh. No lo lograron. no lo lograron, ellos fueron muy saturados en el sistema de salud, bueno, como aparecieron en los noticieros, la parte de los nacimientos fue muy vapuleado. Entonces nosotros decíamos, ya estamos en abril, a ver, es como abrir el paraguas antes de que llueva, ¿qué va a pasar? Y bueno, los protocolos por ahora que bajan desde la Organización Mundial de la Salud es proteger a el vínculo madre-niño y tomarlo como lo que es un proceso fisiológico. ¿Cómo queda lo fisiológico salvaguardado en este ámbito de pandemia? Es difícil. Entonces, si se hubiera sido propicio haber creado un lugar para los hoteles, en Argentina o lugares donde se podría, desde este es mi punto de vista particular, podría haber comprendido que saliera de las instituciones, de la parte de edilicia, a lo mejor en un lugar cercano al hospital de más complejidad, un lugar especial, y creando solamente la opción para nacimiento, pero no se tomó por ahí. Creo que instintivamente y sabiamente las familias gestantes eligen la opción de tener el nacimiento en casa, pero también no está legislado ni contemplado la legalidad de esa situación en la Argentina. Más allá que podemos hablar del nacimiento respetado, del antecedente desde el 2004 de la ley, pero todavía no está avalado. Más allá de todo esto que estás contando, venimos hablando de que estos son tiempos bisagra, en donde pareciera haber que asoma un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, más ligado a lo afectivo que al mercado, que al capitalismo. Varias cosas en función de esperanzas de un nuevo mundo más justo. ¿Cómo te imaginas los nacimientos en ese hipotético mundo del que estamos imaginando? También me baso en mi experiencia. Ya tengo 40 años como parcera y en Maquilla venimos trabajando con la propuesta del cambio, ¿no? Y desde hace alrededor de 13 años. Y desde ahí es propiciar el cambio. ¿Y por qué propiciar el cambio? Porque las cosas no han estado bien. Y en esto con Michelle Odar siempre lo tomamos como una guía, ¿no? Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma en que nacemos. Entonces, es obvio que, digamos, el movimiento en este momento es el cambio. Nos empuja el cambio. Entonces, más que nunca, creo que bueno, esto se debe acentuar. Obviamente, como la naturaleza nos muestra, por ejemplo, que en una persona gestante, el cuidado lo han puesto como, es una persona sana, y la barrera placentaria impide que el virus atraviese y llegue al bebé durante la gestación. En casos muy aislados de que un bebé se ha contagiado, ha sido por el manipulador externo, no por la cuestión interna. Entonces, con más razón, esto nos está empujando al cambio. O sea, ya la necesidad no puede estar tan constante porque nos está diciendo que hay que respetar los procesos fisiológicos, y cuando uno está, yo escucho mucho, estar guardado. Sí, la maternidad naturalmente impide, impone esto de guardar al niño en mi cuerpo, la misma naturaleza nos está hablando. Lo que pasa es que, bueno, esta lectura del lenguaje para un sistema de salud que debe estar cambiando con respecto a la visión de la persona sana, no es fácil. Ana, se acerca la semana del parto respetado. Habitualmente se desarrollaban actividades a modo de concientización. ¿Cómo se preparan para este año? Bueno, justamente es poder realizar la difusión a través de los distintos medios con respecto a los derechos. El hecho de parir en época de pandemia es contemplar que no que el protagonista absoluto no es el COVID-19, sino que es la instancia que cada uno le toque transitar y que se respeten los derechos de la familia, de las personas gestantes. Todavía el lema, o sea, todos los años hay una alianza francesa, que es la PAR, que realiza un trabajo donde propone un lema a la Organización Mundial de la Salud. Eso se realiza alrededor desde el 2003-2004, todos los años. Este año, bueno, están en jaque, como diría una española, una partera ciencia, y se ve que con todo este jaleo nadie ha abordado el tema. Claro. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? Con toda esta situación no ha sido por ahora declarado ningún lema oficial. Sí hay algo ahí mandando, pero más que nada es basarse en el respeto de las decisiones que tome cada mujer, cada familia con respecto al nacimiento. Así que nosotros seguiremos en esta línea y armando a través de redes de difusión, todos los medios de difusión disponibles, poder realizar esto, ¿no? De hablar de los derechos, que una mujer o una familia bien informada puede elegir bien y en forma segura dónde abordar el nacimiento. Ana, para ir terminando y agradeciéndote el tiempo, ¿qué le aconsejarías a una mujer que en estos momentos esté cursando un embarazo, un parto o el puerperio en este contexto de aislamiento y que tal vez por diferentes motivos no se haya podido acercar o a mamaquilla o a algún otro acompañamiento? Que busque toda la información posible, que pueda cotejar toda esa información desde allí poder elegir lo que ella sienta que es seguro y afina a su esencia para abordar el nacimiento. Más allá de la pandemia, cualquier mujer, en cualquier instancia de la vida que está esperando un niño, es lo ideal, porque siempre es la pregunta, ¿cuál es el mejor nacimiento? El mejor nacimiento es aquella que cada mujer pueda, en sus posibilidades, abordar. Y las posibilidades se amplían muchísimo desde la información. Así que nuestros teléfonos están disponibles, inclusive de mujeres desde Buenos Aires, de Rosario, bueno, de otras provincias, se acercan al Zoom, a nuestros teléfonos, nos llega a través de la página de Mamaquilla, el Facebook, para buscar información y bueno, uno trata de contactarse con grupos que están trabajando en distintas regiones para que las puedan acompañar y asesorar en toda esta instancia. Porque hay, bueno, sería un tema importante para otro momento, pero abordar de qué forma y cómo afecta esperar y transitar una gestación en estas condiciones. ¿Querés dejar algún contacto? Bueno, mi teléfono y después te pasaría también un link, porque dale. Quería rescatar que hay una agrupación en Córdoba que está trabajando con una encuesta de nacimientos en situación de COVID para que quede claro, bueno, las distintas circunstancias, experiencias que las mujeres están transitando, familias, y ver cómo, si son violadas de su derecho, digamos, ¿no? Y poder realizar esa encuesta, a ver, de hacer un diagnóstico de situación como estamos en la provincia de Córdoba con respecto al abordaje de los nacimientos respetados. Entonces yo después te pasaría un link. Dale, y lo publicamos junto con la doctora Magdalena Arnau. Está trabajando dentro de lo que es el colectivo de violencia de género también para proteger a las mujeres y poder modificar lo que hay que modificar. Bien. Entonces sumamos algún contacto de Mamaquilla, ¿podrás? Mi teléfono, que sí. Vos lo tenés, sí. Y después te estaría pasando el teléfono de Mariela y de Carmen. Bueno, ahí lo sumamos a la publicación, Ana María. No sé si quedó algo afuera que quieras agregar. que todos los lunes a las 18 horas a través del Zoom nos encontramos y para evacuar las dudas, y si no, a través de videollamadas no, en forma particular, digamos, nos estamos comunicando con cualquiera que esté buscando un acompañamiento o información con respecto a la situación, ¿no? Bien, Ana María, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Escuchábamos a Ana María Ruiz, partera de licencia en el Hospital de Mina Clavero, un hospital que ha tenido que resignar este tipo de atención y derivarla al Hospital de Villa Dolores, integrante además de Mama Quilla, contándonos cómo es adaptar un embarazo, un parto, un puerperio a tiempos de pandemia y aislamiento impuesto. Cuando no asoma el sol, puja la luz del sol, corre alma del dolor de la muerte entre tus piernas. Llora y ríe la agua que siembra. Ya no temas, no temas, te sante suelta. Morirse, nacer de vuelta, morirse, nacer de vuelta, parir el alma, ser. Contigo lo que no te pertenece a veces el sol que está ya somos iluminando, iluminándote. Todo depende de cuánto esté presente y que confíes en el universo que trae, que vale más allá de todo lo malo. ¿Sabías que desde el 2004 tenemos una ley nacional que protege nuestros derechos durante el embarazo y el parto? Hagamos que se cumpla y respete su aplicación. Seamos protagonistas de nuestro parto. Parir donde quieras, como quieras, con quien quieras. La deceleración no es una posibilidad, es un hecho. Hemos decelerado brutalmente y inevitablemente. Pero yo no soy un teórico, un fanático de la deceleración, como no soy un fanático de la aceleración. El problema no es lento, rápido, no, el problema es un ritmo armónico a livello existenziale, a livello psichico, però también a livello delle potenzialità tecniche e produttive. Il effetto di decelerazione non ha prodotto un empobrecimiento delle nostre potenze intellettuali, scientifiche, tecniche, no. Non ha prodotto un effetto di crisi, di collapso della utilizzazione accumulativa capitalistica della tecnologia e del saber. Il saber ha sido utilizzato nelle ultime decadi per incrementare la produttività, per incrementare il proveggio privato, per subordinare, submitir il ritmo della vita sociale. Il saber ha funzionato come controllo sobre la vita e ha funzionato come accelerazione capitalista e empobrecimento della società. Ora questa dinamica si è rompita, si è rotta, non lo so. È broken. Si è rotta. Questa dinamica si è rotta e non si può riparare. Non hay maniera di ripararla, perché la cadena degli effetti del collasso produce altri collassi. Entonces, tenemos que salir de la máquina infernal de la tecnología como herramienta, como instrumento de la incrementación productiva finalizada al provecho. Y tenemos que utilizarla como una posibilidad de liberación del tiempo y de máxima productividad útil de la actividad humana. La posibilidad hoy está abierta por un hecho que desde mi punto de vista es muy importante. Mi fixación teórica en los años pasados era el concepto de entanglement, ¿cómo se dice? Imbricación, intricación, implicación, subordinación. Entrapamento del saber all'interior di una macchina che funziona, la macchina abstracta dell'exploitazione e dell'accumulazione di capitale. Funzionava e non si lograva salire di questa macchina perché funzionava. Ha parato di funzionare. L'entanglement, la implicazione forzosa, oppressiva, e l'automatismo si è rotto l'automatismo. La potenza della soggettività in questo momento può finalmente riprodursi, perché si tratta di reinventare. Il capital va a riproponere una dinamica vieja, rota, impossibile a riparare. Nosotros, e quando dico nosotros, lo dico mi, Sergio e Guglielmo, o nuestros amigos, dico la fuerza cognitiva del proletariato precario, cognitivo di tutto il mondo. Questa fuerza subjetiva tiene che elaborare una nuova plataforma de organización social útil del saber. 10 de la mañana, 51 minutos, luego de la entrevista con Ana María Ruiz, se metía Franco Berardi, Bifo Berardi, filósofo italiano contemporáneo, ahí en una entrevista realizada por compas ahí de FM La Tribu de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Berardi reflexionando sobre estos tiempos de pandemia y los cambios que se han generado en la sociedad, haciendo referencia a la desaceleración y relativizando en el sentido lento-rápido, ¿no? Sino más bien llevándolo a una cuestión de armonía con el nivel existencial, psíquico, más que hablar de rápido o lento. Y nada, interesante ahí para seguir pensándonos en este contexto. Plantea algo así como, a ver si entendí, lo voy a volver a escuchar igual porque está muy interesante, como que la normalidad está supeditada a la productividad. Y por eso habla como que es imposible volver a esa normalidad en la que venimos viviendo, que habla, bueno, de la acumulación capitalista y de cómo la tecnología, el saber todo, digamos, va supeditado en la productividad. Sí, y en la acumulación, claro, de tanto de la producción como de la ciencia y la técnica, ¿no? De las herramientas que permiten esa producción. Sí. Entonces, plantear la desaceleración también en ese sentido. Bien, interesante ahí para reflexionar. 1557-6173 es nuestro teléfono celular. Ahí recibimos mensaje de texto, WhatsApp, Telegram para que aporten desde donde estén alguna reflexión, algún comentario, algún pedido. Siempre hay un mangazo dando vuelta por ahí. ¿Cómo se nota que hoy no hay premio? Sí, me quedé con el... que usted dijo, lo voy a tener que volver a escuchar. Me costó un poco seguirlo por el acento muy particular que tiene el Bifo. Sí. Esa R me parece más ruso o alemán, sí, que italiano. Sí, sí. Y un guión hecho con muchas palabras con R. Muy simpático, Berardi. Incluso quien los estaba, el compa que lo estaba entrevistando, ahí medio sonriéndole, no me acuerdo ahora el término que le estaba corrigiendo, pero me lo imagino del otro lado, también difícil para seguirle. Bien, vamos con un tema musical. Salvo que haya mensajitos, miren, me estoy olvidando. Y hay un buen día del Seba. Ajá. La Aguadita. Mire, ayer también mandamos un abrazo al Seba. Me mandó un muy lindo mensajito. Sí, vi el mensaje de ayer. Pero está bien, él manda mensaje cuando yo no estoy. Hoy es un buen día nomás y gracias. Mire, se acaba de meter en un quilombo. Yo lo conozco al Seba. Creo que acaba de cometer un error. Y Claudia nos decía: amo a Lubi. Sí, o sea, Lubi, B corta, Y, yo no sé si hablamos de algo en particular. Lubi, B corta, Y. Amo a Lubi. A ver, capaz nos aclare más, Clau, que está siempre ahí atenta. Capaz de algo de lo que dijimos en el primer resumen, no sé. O capaz de algo que habló Ana María, no sé. Ah, puede ser. Sí. Pero eso es todo. Por eso decía, hoy no tenemos premio. ¿Cómo se no? Está bien, está bien. Ayer tuvimos dos. Sí, sí, sí. Bien. Música en la mañana de la 88.5 Radio Comunitaria El Grito y volvemos en un ratito. Por fin pasó, terminó el terrible terror, la feroz pesadilla que, por fortuna ya casi se fue, nos dejó despertar bajo un sol de nueva fe. Por fin, se quebró, se venció, se murió, se acabó, o bien se está por acabar, es sabido que se acabará, mucha gente salió, ya está de vuelta acá. ¿Por qué? ¿Ocurrió? Yo no sé, unos dicen que fue el triunfo de la razón o la fuerza de la población, la cuestión es que se reencuentra una tradición de paz, bienestar, de votar cada tanto y estar disfrutando tus días sin que ninguno te venga a decir lo que está permitido escuchar, ver o escribir. Por fin despejó, amainó esta lluvia de horror, chaparrones de autoridad, documento, señor, ¿dónde está? No me lleve, lo tengo en casa, acá nomás. Ya sé, me dirás, falta más, quedan cosas atrás, hay molestias aún en pie, pero avances a diario se ven, al ladito de casa funciona un comité. Quizá se nos dé, dentro de cierto tiempo que sé, solucione aquella cuestión de la vieja desocupación y que todos se sientan parte de la nación. Ahí sí se da, además, por la lucha tenaz, por regalo subimperial, la mayor libertad total, se podrá concretar el himno nacional. Y sí, por ahí hay que oír que es difícil vivir, que los sueldos no alcanzan ni para dar de comer a un gurí, eso siempre pasó más o menos así. Si no, vos anda, pregunta a los viejos del bar, si en el año 50 acá era alto el salario real, si era puro adorno la vida sindical. Así volverá a reinar acá en el Uruguay, lo que siempre fue lo normal. Se dirá que no es lo ideal, pero hay que salvaguardar lo que es tradicional. Pedir, conseguir, supresión del costoso jabón, del estado de excepción, y recuperar la condición de ciudadanos no sujetos a desaparición. Por un Uruguay natural, donde el rico será siempre el rico y el pobre allá, si algún día pretende lograr equiparación, mete el estado de excepción, el cual, al final, al igual que cuando es carnaval y la murga se está por ir, se despide y no sin decir que algún día promete volver y regir. Pero hoy, vos pensás que se va, que ya casi no está, la feroz pesadilla que por fortuna ya casi se fue, aunque de casi no murió nadie, vos sabes. Por fin, lo que... We'll be right back. maravilloso. Ah, y él siempre estuvo conmigo. Cuando me daba la mano fue como tenerlos juntos. Fue mágico. Por fin verle la carita. Enseguida lo apoyé sobre mi pecho y nos quedamos así, calentitos, los dos abrazados. ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? Mayo, mes mundial del parto respetado. Nuestro Valle. Contacto telefónico. 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos en No te escondas más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. En este caso para ver... ¿cómo es esto de producir alimentos para la comunidad en este contexto de pandemia? Para ello, lo anticipado hoy tempranito, nos ponemos en contacto con Mingo Gómez, que desde las tapias, desde la finca Las Palmeras, produce alimento durante todo el año para gran parte de este valle. Mingo, muy buenos días. Desde Radio El Grito, Diego te saluda. Bueno, Diego, ¿todo bien? Todo bien, che. ¿Cómo se adaptaron a esta pandemia? ¿Cómo le llegó la pandemia, Mingo, ahí en Las Palmeras? Pues bien, sí, a ver, la palabra, las ventas se duplicaron, el trabajo también se duplicó, así que nada, coordinando y manteniendo las normas de seguridad y todo, estamos trabajando conjuntamente con mi familia y un par de empleados que tenemos. En más de una oportunidad nos han comentado que una de las complicaciones que tenían era la hora de salir a la ruta con la mercadería, entregar la mercadería en los distintos controles que la policía de Córdoba ponía. ¿Cómo es en este contexto en donde los controles se han intensificado? ¿Han tenido problemas? No, los controles con la policía prácticamente casi nada los problemas que hemos tenido. Lo único que hemos tenido inconvenientes con la provincia de San Luis, que nos empezaron a pedir papelerías, empezamos a hacerlos y cada vez que hacíamos una cosa, nos aparecían con otra cosa nueva. Y nada, eso se nos fue complicando, pero bueno, ahora entregamos, hacemos un pasamano ahí en el límite con San Luis y hacemos el pasamano en los bolsones. Pero donde más problemas tenemos son con los inspectores, mayormente en la ciudad de Villa Dolores. Mingo, vienen desde... Me han llegado a decir cada cosa, pero bueno. Vienen desde hace un tiempo proponiendo otra forma de producir alimentos de manera sana y en estos tiempos de pandemia, si hay algo que se escucha es decir que vamos hacia otro mundo más justo, más sano. ¿Cómo es, en el caso de ustedes, de venir proponiendo algo, de repente escuchar que mucha gente entiende o por lo menos empieza a decir que lo que ustedes proponían era el camino? Pues no, lo que yo estoy proponiendo, lo que nosotros militamos y producimos, no es una cosa que lo estoy inventando yo, es algo que volver a recuperar nuestros orígenes y nuestras raíces de cómo se producía y volver a recuperar lo que era la agricultura, que era una cultura de producción y no hoy que es un agronegocio que solamente se fija en echar veneno y químico a la comida y sin importar el costo para un grupo de personas que manejan 6 o 7 empresas, manejan todo el agronegocio en el mundo. Está claro. Esa es la realidad. Nosotros lo que planteamos es eso, que es volver a recuperar nuestro saber y nuestra ideología de la hora de producción. Está claro. ¿Cómo fue encontrarse en este contexto de pandemia desde la producción? ¿Qué cosas, con qué complicaciones se han encontrado a la hora de sostenerla? Pues ahora lo que se me está complicando es el tema de la renovación de semillas. Ajá. Estamos en una etapa donde compramos a la cooperativa en San Juan. Y hoy en día no tenemos medio de transporte de allá, entonces eso, porque venían de colectivo. Hoy no tenemos medio de transporte, entonces eso se complica un poco ahora para seguir planificando para más adelante. Por ahora tenemos un stock de semillas, pero estamos complicados en eso, viendo que todavía no se va a solucionar y se nos está poniendo medio, como decir, heavy en esa parte. El pensar de que nos podemos llegar a quedar sin semillas. ¿Y han hecho algún tipo de gestión ante el gobierno provincial, nacional, para solucionar, planteando esta problemática? No, todavía no. Hemos llamado a las cooperativas y están buscando la forma de hacerme llegar eso, que es una de las cosas que estamos priorizando ahora, el tema del abastecimiento de semillas. Y hay una gran parte de semillas que hemos producido nosotros también, pero bueno, tampoco queremos quedarnos sin ninguna semilla. Mingo, ayer entrevistábamos al coordinador del Nodo Norte de un curso de huerta orgánica que está implementando el INTA de manera virtual y estaban sorprendidos de la cantidad de gente que se había anotado. Había solamente en el Nodo Norte más de 500 personas participando de ese curso. Lo cual hace ver que cuando esto termine, digamos, las huertas en el Valle de Tras la Sierra familiares van a ser un montón. ¿Cómo imaginan la salida de esta cuarentena? ¿Cómo imaginan el Valle de Tras la Sierra cuando esto se termine? Mira, creo que venimos en una etapa bastante compleja donde la economía y mayormente la economía regional se va a ver muy afectada, porque esto es un golpe bastante grande para el bolsillo de las familias en el valle. Mayormente porque muchas familias todavía no pueden laburar de lo que están haciendo, y si están laburando es muy limitado. Creo que la alternativa de una huerta familiar o una huerta comunitaria es algo que va a empezar a crecer en los últimos tiempos y a futuro, y lo cual también la gente empieza a tomar más conciencia también a la hora de qué alimento quiere tener en su mesa, si es con veneno o algo con menos pesticida, uh-huh. Algo más de transición. Claro. Y si creo no... que eso se va a seguir implementando, se va a seguir profundizando, y sí, no sé, es una cosa que paralizó casi todas las economías mundiales, y bueno, estamos ahí. Nosotros emergentes ahí produciendo alimento y tratando de hacer llegar lo poco que producimos a las familias. Desde ahí, desde Finca Las Palmeras, han laburado en algún momento con el Estado a través de lo que fue en su momento la Secretaría de Agricultura Familiar, que después se había desmantelado durante el gobierno de Macri. ¿Cómo fueron los primeros meses de la gestión de este gobierno? A la hora de acompañar proyectos como el de Finca Las Palmeras, fueron poquitos meses hasta que se declaró la cuarentena, pero ¿cómo vieron ese arranque? Pues en una parte, en la activación de la Secretaría de Agricultura Familiar, la SAF, sí. En la incorporación del Facu, que uh-huh. Es un loco lindo que quiero mucho, Facundo Sarri. Lo incorporaron en agosto y bueno, sigue estando laburando ahí. No, qué sé yo, la verdad que tampoco se puede analizar un gobierno que lleva nada más que 4 meses, 5, uh-huh. periodo, donde ya lleva casi 2 meses en una etapa crítica que es de situación de pandemia, y creo que todas las medidas que está tomando son las correspondientes y las adecuadas. Uh-huh. Lo único que no coincido es que si a nivel nacional saca un decreto, un comunicado, que le deje a cada gobierno y a cada intendente de la zona que lo tomen y lo acaten de la manera que quieran. Uh-huh. Por lo que está pasando acá en Dolores es eso. Llegamos a tener 3-4 días de locura que no nos dejaban ingresar a Dolores, porque a la señora intendente se le ocurrió que no quería que pasara la gente de los pueblos vecinos. Uh-huh. Mingo, agradecemos ahí el tiempito, la pausa ahí en el trabajo cotidiano. Desde aquí vaya un abrazo. Si hay algo para agregar que quieras contarnos, el micrófono es tuyo. Opción, la verdad, seguimos trabajando ante las dificultades que se plantean, pero estamos ahí, firmes. ¿Querés dejar el teléfono, Domingo, para quienes quieran comunicarse con ustedes? Sabemos que distribuyen alimentos sanos por gran parte del valle. Sí, estamos distribuyendo en casi todo el valle. Y bueno, la próxima semana, el próximo lunes, ya empieza el primer nodo de entrega acá en Villa Dolores. Ajá. ¿Y a qué teléfono nos podemos comunicar para encargar? Al mío, que es el 351-23-47-496. Bien ahí. Mingo, un abrazo desde acá. Hermano, gracias. Gracias. Que tengas un lindo día. Chau, igualmente. Chau. Escuchábamos a Mingo Gómez de Finca Las Palmeras, la finca agroecológica, una familia que desde hace ya varios años viene produciendo de manera sana alimentos para una parte importante del Valle de Tras la Sierra, contándonos cómo fue adaptarse a este contexto de pandemia y qué dificultades han tenido que atravesar. Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar. Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar. Linda la sombra de mi algarroba, morenito de mi sangre, a mí y a la tierra se parecerá. Dulce semilla que madurará. Lluvia guitarrera sobre mi morena se puso a cantar. Una lluvia guitarrera sobre mi morena se puso a cantar. Siembra y destino después esperar. Sobre sus ojos la lluvia regaba esperanzas en mi soledad. Dulce semilla que madurará. En las nueve lunas, canciones al viento vamos a cantar. Quien siembra estrellas debe cosechar. Changuito, cuando me nombres, seremos dos coplas en mi algarrobal. Changuito, cuando me nombres, seremos dos coplas en mi algarrobal. Seremos dos coplas en mi algarrobal, seremos dos coplas en mi algarrobal. No dejaron entrar ni a mi marido ni a mi mamá a la sala, estuve sola. No entendía nada, estaba desesperada. Me decían lo que tenía que hacer y yo tenía miedo de hacer todo mal. Me pincharon, me llevaron, me trajeron, me cortaron. Cuando por fin salió, se lo llevaron. Por suerte estaba sanito. Por suerte estaba sanito. ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? ¿Y vos, cómo quieres que sea tu parto? Mayo, mes mundial del parto respetado. Eso. Bien, 11 de la mañana, 18 minutos. Seguimos en No Te Escondas Más por la 88.5 Radio Comunitaria. El Grito, 12 grados 6 décimas la temperatura ya a esta hora. La humedad un poquitito menos que hoy tempranito, 48%. Y la sensación térmica, al igual que la temperatura, 12 grados 6. Un poco de información en este No Te Quedes Afuera del día de hoy. La noticia dice: descartan por inviable que policías del Valle solo trabajen en la región. ¿Cómo sería? O sea, trabajan en otros lados, claramente. Vio que... Ah, o sea que nos van a traer el virus al Valle, los polis. Eso ah. Sí pueden. Ah, no. Gente, tenemos policías que vienen a trabajar desde otros lugares, zonas rojas, y tenemos compañeros que andan dando vuelta por el país hace 40 días y que no pueden ingresar. No. ¿Los harán estar 15 días guardados en un hotel o en el Kempes a los policías antes de venir a laburar acá? Tremendo, no. De no poderte hablar. El comisario Gabriel Díaz, jefe de la departamental San Javier, dijo a Radio Verdad de la ciudad de Villa Dolores que es muy complejo que los policías de Tras la Sierra que prestan servicio en Villa Carlos Paso, Córdoba, en el marco de la pandemia por el COVID-19, dejen de viajar y trabajen en su lugar de origen. La aclaración del comisario tiene que ver con la solicitud que el Consejo Deliberante de Villa Dolores presentará en el COE para que los policías de la ciudad no viajen y si lo hacen, cumplan con la cuarentena antes de ingresar a la localidad, recomendando que igual situación se repite en el Valle. Por ahora es inviable, pero la pandemia es tan dinámica que cambia todo el tiempo, pero si pensamos así, tendríamos que bloquear también todos los insumos que vienen de las zonas rojas, como combustibles o alimentos. Los controles sanitarios se hacen a rajatabla, pero no se pueden cortar todos los recursos básicos. Y uno de esos recursos es la seguridad, expresó Díaz. Pero... ¿Una marcha? ¿Ayer se enteró? Hubo una marcha, sí, me enteré. Sí. ¿La de Polo Obrero, dice usted, entre otras organizaciones? No, exactamente. ¿Otra? No. Es... ¿Marcha de qué? ¿Puede creer? Mire que hay... muchas cosas para marchar, Montón. ¿Marchar en el 2020 contra el comunismo? ¡Ah, buah! No hay Barcelona que aguante. Capuzotto quedó careta. Sí, ¿no? No sabía qué contra hacer. ¿Contra el comunismo? No sabía eso. Al principio fue la campaña contra la llegada de médicos cubanos a la Argentina que podrían sumarse a la lucha contra el coronavirus si la pandemia finalmente escala en el país. La Confederación Médica Argentina lo hizo con argumentos corporativos, pero otros como el diario La Nación, que se preocupó por destacar que esos profesionales eran mano de obra esclava, pusieron el énfasis en lo ideológico. Ahora es el turno del, fue el turno de la... Algo rompieron. Ahora fue el turno de la marcha contra el comunismo. Ah, bueno. Qué bárbaro. Cuando se hablaba de los médicos cubanos... a la cabeza de todo sonó fuerte la voz de Laura Alonso, la antigua titular de la Oficina Anticorrupción durante el macrismo. A su lado también destacaron otras figuras del aparato de difusión mediática del PRO, como el actor Juan Acosta o la investigadora Sandra Pita. Pero hasta ahora nadie le puso nombre a la desopilante convocatoria a la marcha de los barbijos contra el comunismo. La llamada que fue llamada por redes sociales... para hoy a las 18 horas en todas las esquinas del país. Bien. La consigna es con barbijo y respetando la distancia, 7M, volvemos a las calles, jueves 7 de mayo en todas las esquinas del país, no queremos comunismo. Exacto, vos sabés que justo un oyente nos mandó una información al respecto. Ajá. A ver, mira, yo la leo a ver si cómo la interpretamos. Este jueves, 7 de mayo, entre las 17:30 y 19:30, hora de Cuba, se realizará un evento contra la Revolución Cubana en Facebook y YouTube, presentado por Alex Otaola, Liu Santiesteban. Cuentan con la participación de Luis Almagro, Ileana Ross y John Barza. El tema principal es la supuesta esclavitud de los médicos cubanos y otros temas de la campaña contra Cuba. Están convocados a través de YouTube, el canal Cubanos por el Mundo, y por Facebook también Cubanos por el Mundo. Es necesario movilizar a los amigos para inundar ambas plataformas con comentarios de respaldo a Cuba y la labor solidaria de brigadas médicas. Este evento es parte de un plan mayor, por lo cual debemos enfrentar y desarticular desde su inicio. La solidaridad no puede ser bloqueada. Me sorprende igual como esta contrapropuesta. Bueno, igual está bien que hoy día los seres civiles pueden llegar a seguir campañas contra el comunismo totalmente en una era arcaica, ¿no? Bueno, pero no sé si hacer una contracampaña ante esa, digamos, ¿no? No sé, es como que es una dicotomía. No sé si al hacer la contracampaña no termina alimentando que todo el mundo se entere que hay gente haciendo esa barrabasada. Pero bueno, obviamente que los hermanos y hermanas cubanos y cubanas van a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que les parezca en pos de aclarar ciertas situaciones. Sobre todo, creo yo, las infamias o las blasfemias al respecto de la labor de los médicos, ¿no? Y médicas. Como que sí, es necesario aclarar. Al menos esa parte, ¿no? Que está sucediendo alrededor del mundo. Bien, en otro orden de cosas, en la provincia de Chubut, también marcha. Marcha en defensa del agua, de los derechos sociales, ambientales y políticos del pueblo chubutense. Parece ser que aprovechando el contexto de pandemia y desmovilización que esto provoca, hay una nueva intentona del gobierno de Arcioni por habilitar la megaminería en esa provincia, y la gente de Esquel, pionera en la lucha antiminera, vuelve a decir: Arcioni, ya te dijimos que no. No, no, no. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo otra por aquí. Ya el hartazgo se empieza a sentir en algunos lugares y se empieza a hacer público en algunos medios. Comerciantes cordobeses afirman que abrirán en la capital provincial. Sabemos cuidarnos, dicen. Distintos dueños de locales afirman que trabajarán desde el lunes, pase lo que pase, porque se están fundiendo. A la pelota. La cuarentena golpea fuerte entre los comerciantes cordobeses y no son pocos los que comenzaron a organizarse para reclamar. En el noticiero de Canal 12, Tamara Sternberg, conocida emprendedora de la ciudad, habló en representación del grupo que advierte que abrirá desde el lunes. Somos adultos, sabemos cómo cuidarnos y queremos cuidar a quienes vienen a nuestros locales bajo un protocolo sanitario, dijo. Y explicó la grave situación que afrontan. Tenemos que pagar sueldos, alquileres, expensas, agua, luz, gas, impuestos provinciales. Es una infinidad. Nos estamos fundiendo. Steinberg también indicó que los créditos a tasa cero de la nación no les alcanzan. Son de 50 mil pesos por mes durante 3 meses. Necesitamos para el giro comercial de nuestras pymes. Ante ese panorama, el grupo de comerciantes afirma que abrirá las puertas desde el lunes, pase lo que pase en la cuarentena obligatoria. En los comercios verán carteles que dicen apertura el 11 de mayo. Haremos un horario más acotado, pero no puede ser que el centro esté vallado, repudió Sternberg, sobre las posibles represalias y sanciones, indicó: estuvimos averiguando con abogados constitucionalistas y no estamos en estado de sitio. Vemos que en Santa Fe o en Jujuy, en determinadas áreas sin casos, han abierto, algo nos está pasando. ¿Alguna información por ahí, Moni? ¿Se acuerda de que en el día de hoy se realizaría la sesión online de nuestro recinto? Vi una foto de diputados, dice usted. Vi una foto de a espalda, digamos, desde atrás de Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, y las gradas que habitualmente ocupan los 240 diputados y diputadas. Con algunos muy separados, no están todos sentados, todas sentadas, y de fondo las pantallas, supongo que serán unas 200 pantallas. ¡Tremendo! Una al lado de la otra, parecía un estadio de fútbol americano. Qué, una cosa así. Qué lindo para poderme jugar a los fichines, me dio así como quiero esa pantalla. ¿Qué pasó? ¿Y qué onda? Acá tengo la foto que está divina. Cuestión que falló el... ¡No! O sea, tanto quilombo con la Corte Suprema, que las sesiones virtuales, que sí, que no, que sí, que no, acá tenés, voy con las virtuales. Ayer hicieron el simulacro para sesionar si todo estaba bien hoy, pero falló. Falló. Desde el punto de vista, dijo Sergio Massa, de la presencia y el uso de la palabra de los diputados, estamos más que conformes con el simulacro. Bien. No estamos conformes con el funcionamiento del sistema en cuanto a la votación. Ajá. Así que se postergará hasta el sábado, ¿sí?, la realización de la primera sesión online. Y también lo que dicen es la banda de... No hay problema de capacitación, sino de infraestructura. El ancho de banda que posee la Cámara de Diputados es insuficiente para absorber la cantidad de personas que se quieren conectar al mismo tiempo. Así que nada, estamos en el horno. Tanta inversión en fibra óptica y qué sé yo, ¿no pueden sostener una conferencia de 200 personas? Si nuestro órgano legislativo no tiene la internet necesaria, por favor, ¿qué podemos pedir? ¿Y tiene ahí la información del simulacro? ¿Qué es lo que no funcionó? Fallaba en un... A ver, acá hay una descripción. En el momento cúlmine de la votación, el sistema de conectividad se saturó. Y por consiguiente, el sistema se cayó. Ahí los legisladores, queriéndose volver a conectar y restablecer la conexión, todo lo que aparecía en la pantalla era error interno del servidor. Se cayó el sistema. Pero es levantar la mano. ¿No pueden hacerlo así? Me parece que no, porque ellos ya en el recinto presencialmente tienen un aparatito, un botoncito. Sí, un botoncito, pero cuando la votación es secreta, digamos. No secreta. ¿Cómo le llaman? No es secreta, ¿no? La votación no es secreta, pero se refleja en la pantalla. Claro. Bueno. Pero me parece que ellos quisieron hacer así, digamos, con eso incluido, online, remotamente, y ahí fue que se complicó. Ingresaron todos los datos a la vez, era mucho, y estaría bueno que levanten la mano y que alguien cuente, y ya. ¿Un dato de color, quiere? A ver. Esto se dio... Depende del color. El simulacro se dio con posterioridad a una sesión en la que... la nueva ministra de la Mujer y las Diversidades daba cuenta de la ley Micaela en la Cámara de Diputados y Diputadas. Terminó esa intervención de la ministra y se procedió a hacer, bueno, ya que estamos, vamos a hacer el simulacro este del que hablaba usted. ¿Cuál fue la propuesta de Massa para votar así en el simulacro? Sí. ¿Qué propuso ese Massa? Tiene cada idea. Con la ministra de la Mujer al lado, dijo: simulacro, los varones votamos positivo, las mujeres negativo. Usted se ríe, pero no es un chiste ni lo acabo de inventar. No, así, sucedió así, ¿eh? La realidad real. Menos mal que era así de simple, ¿no? Bien, el... ayer mismito estuvimos dialogando con Gerardo... ¡Ay! Se me borró el apellido. Es un apellido complicado. Ayer me salió de una, Skalowicz. Quien es conductor de Al Sur del Río Bravo, es periodista, participa en el portal Nodal de noticias del continente latinoamericano, y daba cuenta de la situación que están atravesando en todo el continente distintos pueblos originarios y poblaciones de campesinos. La noticia nos lleva a México y tiene de alguna manera relación. Pobladores de Motocintla, Chiapas, exigen a autoridades levantar la cuarentena. Ajá. Locatarios del mercado municipal de Motocintla, Chiapas, en México, salieron a las calles a exigir a las autoridades que levanten la cuarentena, ya que consideran que el COVID-19 no existe. Ok. Los manifestantes pasaron por el parque y el mercado, que permanece cerrado, para evitar contagios. Luego llegaron al hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social y se unieron a familiares de pacientes con posible COVID que exigían verlos. Frente al hospital pidieron hablar con el director del hospital para que les mostrara las pruebas sobre los contagios por coronavirus. Los pobladores llegaron acompañados de integrantes de los sindicatos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y Emiliano Zapata, Confederación de Trabajadores de México. En su convocatoria para la movilización escribieron: "No nos dejemos. En Oaxaca la gente se organizó y procedió a desbloquear los filtros sanitarios que había en varios municipios, por lo que hoy Oaxaca está trabajando normalmente en sus pasos libres. El COVID-19 es una mentira. La Guardia Nacional, Ejército y Policía arribaron al lugar para atender un cerco de seguridad en torno al Hospital Rural Solidaridad de Motocintla, ubicado en Calzada de las Canoas y la Carretera Federal número 200. Esto informa la cadena Televisa. Bien, se empieza a sentir el hartazgo en varios lugares del continente, de nuestro país y de nuestra provincia. Ya lo creo. ¿Sabe que hoy no encontré nada de nuestro amigo Jair? ¿De Jair? Sí, Bolsonaro. Pero sí encontré una de Piñera, el compañero de, ajá, de andanzas. Resulta que el presidente de Chile nombró como ministra de la Mujer y Equidad de Género a una sobrina nieta de Pinochet. ¿Puede creer? O sea, increíble, increíble. Hay por todos lados la gente indignada. La verdad que muy, muy fuerte. Piñera afirmó su compromiso con una sociedad con total y absoluta igualdad en dignidad, derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta no es una lucha o un conflicto entre hombres y mujeres. Esta es una lucha de hombres y mujeres juntos para construir una sociedad en la que tengamos plena y total igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Estoy seguro que Macarena va a estar a la altura de este tremendo desafío. Fueron algunas de las frases que dijo en la ceremonia de juramentación de esta mujer. Macarena Santelices, quien trabajó como periodista en cadenas de televisión locales y fue alcaldesa entre 2012 y 2019 de la ciudad de Olmué, al norte de Santiago. Mientras era alcaldesa, hizo fuertes declaraciones contra inmigrantes, cosa que ya están denunciando las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y bueno, ¿qué más decirles? Así viene Sudamérica. Información de servicio: en el día de hoy, jueves, va a reabrir sus puertas el roperito de aquí de Los Hornillos. Lo va a hacer entre las 15 y las 17 horas. Así que las familias que tengan ropa para llevar, no hace falta que esperen si hay gente adentro. Podrán dejar las bolsas en la entrada. Las medidas de protección van a ser las mismas que en los comercios. No más de dos personas juntas. Uso obligatorio del tapaboca o barbijo. Y horario estricto. 15 a 17 horas. Bien, yo no tengo más por aquí, Moni. A ver aquí... No, tampoco. Si me besas, de la sed que me queme, si me besas... Vamos con música y volvemos para cerrar casi sí. En horario. Sí, sí. Tenemos unos mensajitos nomás, pero vamos a llegar, vamos a llegar. Al escapar mi vida en la tumba. What pirate says the rabbi sold out to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. So won't you help to sing these songs of freedom? Is all I redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some said it's just a part of it. We've got to fulfill more. Won't you help to sing the songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some said it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? Is all I ever had. Redemption songs, redemption songs. Is all I ever had. Redemption songs, redemption songs, redemption songs. Cabeza y pájaros desarmándolo, lo que te paralizaba, ahora te pone de pie. La métrica de tus párpados entierra raíces y modos. Pura dualidad, lo buenas y lo malas que somos. No, no, no es casualidad que nos volvamos a encontrar. Las cosas que dijimos Bien, 11 de la mañana, 45 minutos, no estaríamos pudiendo poder, podría ser, pero no. No, no tenemos arte hoy. Establecer contacto telefónico con el artista del día de hoy, que no vamos a develar, será un misterio. Pero bueno, a veces la tecnología, mire, si a los diputados no le... ¿No le funcionó el botoncito para votar? Es muy fuerte. No nos vamos a preocupar nosotros por no poder comunicarnos con un artista. Ayer, mire, me hice acordar. Ya vengo hace unos días siguiendo Canal 12, en un acto de originalidad tremenda, cierra sus noticieros, Canal 12, con una videollamada con algún artista, para cerrar musicalmente. Ah, ¡muy bien! Sí. Canal 12. Pareciera que... no se nos cae una idea ninguna. Lo vieron por ahí. La cuestión es que si uno presta atención, vio que no, al principio nos hacíamos un poco de problema por la calidad del audio que estábamos ofreciendo de las y los artistas de este valle. Preocupación que han manifestado incluso algunas artistas a la hora de compartir eso tan bonito que habitualmente hacen. Pues bien, he estado prestándole un poquito de atención y artistas de la... ¿De renombre? De la talla mediática, digamos. No me gusta decir, digamos, comparar como con un halo de grandeza a ciertos artistas. Pero tienen una trayectoria, una exposición mediática importante. Hablo de artistas como en el caso de ayer, Víctor Heredia. ¡Apa! ¡Olala! Sí, no estábamos hablando de alguien que recién se inicia en el arte, tiene una trayectoria, una calidad artística inobjetable. Tal cual. Y nada, la tecnología lo sometió a los mismos problemas que... De hecho, no pudo terminar de cantar porque se cortaba y quedaban todos parados mirando el monitor ahí en el estudio de Canal 12 y la cara congelada de Víctor Heredia, y se cortaba la comunicación y volvían, intentaron otra vez y no pudieron. Pero previo a esto hubo dos o tres casos, no me vienen ahora a la mente los nombres de los artistas, las artistas, pero también una calidad de audio que es la que permite, sobre todo a esa hora, ¿no? En horarios picos, donde la demanda de datos es importante. Pero bueno, buscando lo mismo, tener al artista, es como los podemos tener. Sentirlos en vivo en sus propias cuarentenas, casi como reconociendo que les artistas también son seres humanos, ¿eh? Que sí, sufren las mismas vicisitudes que nosotras los mortales. Bien, 11:47 de la mañana, podríamos decir. Mira, si ayer hubo un pequeño temblor, hoy se abre la tierra en dos, que cerramos a las 12. Sí. ¿Usted dice? Hubo un temblor ayer, pero yo no lo sentí. Es que fue más Dolores, el epicentro, y fue 3,3, fue alrededor de las 2:30 de la tarde. Acá en Hornillos algunas personas lo sintieron. Sí, por eso digo. Bueno. Uno se da cuenta enseguida, no por el IMPRES, sino por los estados de WhatsApp. Claro, exacto. Todo el mundo cuenta ahí. Yo estaba en Mina Clavero, no sentí nada, estaba muy lejos. Bueno, mensajes que hayan llegado al 1557-6173. Es verdad, Claudita, el tema después de la telefónica con Ana María de Mamaquilla, que se llamaba Parir, era de la cantante Luby Torres, perdón, estaba dormida todavía, era muy temprano, así es, Clau. Alejo escribía recomendando el documental de los Beastie Boys, porque yo agregué ahí un temita que pasó de Beastie Boys, Sabotage. Andrés nos decía, buenos días, compas, hermosa mañana, gran programa como todos los días. Y él nos compartió la info de Cubanos por el Mundo. Adri nos dice, buen día, bueno recordar a nuestra querida Evita. No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano. A 101 años de su nacimiento, salud, nos dice Adri. 101 años. 101. Gustavo, de aquí de Los Hornillos, paradójicamente se cayó el sistema. Comenta. Y María, nuestra querida vecina, Massa entendió que no es no. Malena lo debe tener zumbando. Amaneció. ¿Qué día fue? En estos días, vio el edificio, el histórico edificio del Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires sobre la 9 de julio. Sí. Que tiene la gigantografía de Evita. Exacto. Amaneció, no voy a recordar qué día, con intervenido con un barbijo. Evita con un barbijo. Ay, qué fuerte. En estos días. Bien. ¿Qué más? No tengo más nada. ¿Qué podremos disfrutar en el día de hoy en la programación de Radio El Grito, Moni? A ver, antes justo acá estaba distraída buscando eso. Tengo también, quiero decir, una frasecita de Eva, de Eva Duarte, le voy a decir. Sí. La mujer se ha vuelto vigilante y responsable de la arquitectura de su felicidad. A mí me gusta recordarla a Evita como, bueno, una de las feministas que se encuentran en la historia y que han bregado dentro del espacio que han podido forjar por la igualdad o la equidad el equilibrar las oportunidades ahí de hombres y mujeres. Así que sí, me gusta recordarla hoy. No sabía que era del 7 de mayo. En el día de hoy, ¿qué día estamos, Diego? Hoy es jueves y vamos a seguir escuchando de la primera temporada de Música Sin Mapa a las 19 horas. Hoy va a ser Mali, sí, exactamente. Luego va a estar La Noche del Arca con nuestro querido Noé desde su bitácora en el Arca. Nos manda el programa de esta semana, la emisión número 73. Y eso es todo. Pues bien, me da no sé qué cerrar antes de tiempo. Está bien que nos deben unos cuantos minutos. No, hay cosas interesantes para decir todavía. Sí. Una de ellas tenía que ver con algo que estaba diciendo usted recién. No, mencionaba recién a Evita y su rol como militante feminista, incluso mucho antes de reconocer al feminismo como militancia. Exacto. Tal vez. O tal vez en una época en donde no estaba con una dimensión tan potente. Sí. Esto de reconocer los contextos también, ¿no? Exacto. Tal vez si uno compara los logros de Evita en ese sentido con los logros que pueda haber tenido alguna otra compañera militante en estos tiempos, son muy pocos, o de dimensión muy chica. Sí. Pero imaginémonos que estamos hablando de la década de 50 en este país. Es fuerte, ¿no? Cuando uno lo contextualiza, entender la obra, el legado de Evita para el movimiento feminista. Sí, sí, después uno puede discutir muchas cosas desde una postura más filosófica, ideológica, pero no deja de ser fuerte. No deja de ser vanguardia para Sudamérica, aparte y Latinoamérica, lo que ella logró. Bueno. Gente, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar mañana a las 10 de la mañana con otro No Te Escondas Más. El último de esta semana. ¿Será el último de la cuarentena? ¡Opa! ¿Qué dirá Fernández? Veremos. Nos vemos mañana. Chau. Todas las mujeres tenemos los siguientes derechos: ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas, ser tratadas con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus costumbres y creencias, a ser considerada persona sana de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. Tenemos derecho al parto natural respetuoso de los tiempos biológicos, a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto. ¿Y vos cómo quieres que sea tu parto? Mayo, mes mundial del parto respetado. Fatal. ¡Hey! ¡Muéstrame los dientes! acaso eras un dios imitando? ¿Acaso redimiste todo? Miedo a través de la televisión, pero no sufras, amigo, que hay solución. Tenemos el placebo, solo has de pagar por tu ración. Ponte ya en la fila y vacúnate, sí, y vacúnate contra la obediencia y la estupidez, y la estupidez, y la estupidez. Si la tele dice que te pica el cajón, ráscatelo, ráscatelo. La OMS ha sembrado el terror, gracias por tu colaboración. En el Valle de Traslasierra, suena Radio El Grito.